¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este nuevo compilado de Ave César, es ya el octavo y nos encontramos preparados y dispuestos a comenzar luego de un terrible Motorhead, Snakebite Love es el tema. Y bueno, el amigo Choren acá va a saludarlos también como corresponde. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Ya cansados de nosotros? No, creo que aún no. Creo ¿aún que no? Aún quieren más. ¿Con 8 no les alcanza? Claro. Seguiremos entonces. Sí, señor. Vamos por más. Claro. Como decían las elecciones hace un tiempo. Tal cual. Comenzamos entonces con Motorhead. Seguimos con una banda alemana a presentar. En realidad es el segundo disco el que presentamos, si bien hubo una suerte de primera producción independiente. Se trata de Advance, una banda caracterizada por hacer un power metal muy particular combinado con algunos elementos del pop. Y encima, como si fuera poco, han hecho numerosos covers, más de los que se suele estilar, de bandas pop de los 80s, sí, y en algún caso de los 70s. Tienen un gusto especial por esas cosas y les sale muy bien. Sí, señor. En este particular disco que se llama Heart of Steel, Corazón de Acero, tienen un bonus que es The Logical Song de Supertramp, la canción lógica, y otro tema más de ABBA. Ya habían tenido uno en el disco anterior, en No Escape. Así es. Y habían hecho también algo de Tears for Fears, tienen algunos covers clásicos, pero además Eye of the Tiger de Survivor también. No, muy interesante. Sí, además tienen sus propios temas, por supuesto, sí, ¿no? No, cae de maduro. Me llamó mucho la atención la tapa, que por llamarse Heart of Steel el disco, o sea, Corazón de Acero, se parece demasiado a la tapa de un disco de Warlock que se llamó True as Steel, verdadero como el acero. Pero ya mencionamos algo de eso en la revista y vamos directamente al tema, en un programa que está destinado a los bravos y a los fuertes. Algo así. En realidad está destinado al que lo quiera oír, sinceramente. Comenzamos con Motorhead, dijimos, seguimos con Advance, The Brave and the Strong.